y pegue, y pegue, y no pare de bailar. Y pegue, y pegue, y pegue la mole molly. Y pegue, y pegue, el baile va a comenzar. Mole, mole, mole, mole. Y pegue, y pegue la mole molly. Y pegue, y pegue, y no pare de bailar. Y pegue, y pegue, y pegue la mole molly. Y pegue, el baile va a comenzar. Y pegue, y pegue, y pegue la mole molly. Y pegue, y pegue, y no pare de bailar. Y pegue, y pegue, y pegue la mole molly. Y pegue, y pegue, el baile va a comenzar. Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo, todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de... Buenas tardes, queridos oyentes, volvemos como todos los miércoles a este programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo. Mi nombre es Leo. Y este miércoles, para acompañarlo de 19 a 20 horas, nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre, para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Bueno, conmocionados o emotivamente, en solidaridad con nuestro compatriotas chilenos, por el rescate, por todo lo que está sucediendo del otro país, nosotros vamos a hablar del lado de los trabajadores, que es lo que sienten los trabajadores y compañeros de esos mineros que están allá abajo, con un panorama mucho más amplio y no lo que muestran los medios burgueses, como la satisfacción de que están saliendo, de que están naciendo. Todo esto se lo vamos a demostrar con un análisis netamente político. La verdad que fue bastante emotivo ver... trabajadores. Podemos hablar de muchas cosas, de lo que pasó anoche, ¿no? O sea, primero, el día que se elige, son las 0 horas del día 13... De la semana 33, eso quiere decir que ya lo estiraron. Claro. O sea, que ya era algo ya simbólico, ¿no? Claro, ya no... Querían jugar con los números, bueno, pero fundamentalmente el 13 de octubre para muchos es una fecha emblemática porque es el inicio de la resistencia de los pueblos a partir de la invasión y del dominio que se aplicó a partir del 12 de octubre de 1492. En vez de ser el día de la raza, lo podemos denominar nosotros el día de la resistencia. El día de la resistencia, exactamente. El 13 de octubre se inicia la resistencia de los pueblos americanos contra el invasor español y todo lo que eso significa, ¿no? También fue importante el tema ayer porque en algunos lugares se ha comentado, ¿no? Bueno, yo lo comentaba en mi familia, yo decía que muy pocas veces en el mundo un hecho llamaba tanto la atención y prácticamente todo el mundo estaba siguiendo los acontecimientos, ¿no? Yo en mi memoria está el recuerdo de la llegada del hombre a la luna en el año 69. 79. No, 69. 69. Yo no, todavía no. Y antes que esto, el tema de la. En el año 99 fue, o en el 2000, el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, bueno, que atrapó la atención a nivel mundial, ¿no? Hoy hablábamos con un amigo, compañero de trabajo, sobre que, bueno, antes ha habido otros rescates tan importantes, pero nunca con la cantidad de extensión en el tiempo como han pasado estos obreros chilenos, mineros chilenos, ¿no? O sea, hay un caso en la China donde eran casi 150 los mineros atrapados, pero no estuvieron más de 15 días. Y bueno, y otro caso también que fue... Y no a tanta profundidad, claro, como este. Otro caso también que tuvo que ver con la profundidad, bueno, fue cuando encalló un submarino ruso, que bueno, lamentablemente, cuando se llegó para poder... Ya era tarde porque estaban todos muertos. Bueno, lo de ayer fue espectacular, o sea, así lo mostró la televisión de los medios burgueses. Pero, o sea, se hizo todo un merchandising de un hecho, que bueno, que si nosotros vamos a las raíces, esto empezó hace 70 días con el derrumbe, el accidente que provoca el aislamiento y la encerrona de estos trabajadores en la mina, recién al quinto día. Y por presión de los familiares que se habían autoconvocado, de los compañeros de trabajo, claro, y el resto de los compañeros de trabajo de los otros turnos, es que se inician los trabajos de sondeo, ¿no? Eso que suena es la tormenta. No son los fabulosos, los gloriosos, no son los gloriosos, es la tormenta que tenemos encima. Bueno, lo que decía es que pasaron 5 días y tuvo que mediar la presión de los familiares, la presión de los compañeros, y llamar a la prensa, exacto, no solamente nacional sino internacional. Exacto, lo que se pretendió con la primera sonda que se bajó era decirle, bueno, muchachos, acá está, llegamos tarde, porque se decía que tenían nada más que víveres para 10 días, menos de 10 días, o sea, no, era 48, 72 horas a lo sumo. Cuando se empieza a trabajar con la sonda, eso es a partir del quinto día, o sea que ahí ya si nos manejábamos por el tema de la seguridad que tenía prevista la empresa, ya era tarde. A los 17 días recién se hace contacto. Y bueno, ya ahí hemos podido ver cómo el liderazgo, la experiencia, la pericia de estos trabajadores los ayudó a sobrevivir, ¿no? Cómo la disciplina del proletario hace que en una situación de extrema dificultad y adversidad puedan sobrevivir. La ración de ellos era media galleta por día, un vaso de leche y bueno, el agua hasta que tuvieran, porque bueno, agua era lo que sobraba también. Bueno, entonces, hasta que se descubre que están todos vivos y bueno, y se orquesta todo este circo que se vive hasta Piñera, el presidente se encargó de mediar con su medio, porque no, acordémonos también de que él es el dueño de TV Chile. Claro, entonces armó todo esto con su parte humana, digámoslo así, pero sin embargo para solventar todos los gastos que estaba invirtiendo por una campaña, por un terremoto que estaba llevando su gobierno, y ahora haciéndose eco de su gobierno, de su búsqueda por ganar popularidad. Y bueno, o sea, el tipo que dijo, bueno, me veo obligado, pero me veo obligado a gastar, bueno, algún rédito tengo que sacar de acá, ¿no? Entonces es un poco lo que está haciendo, ¿no? La presencia desde ayer de él ahí. Esperar también el día para que retornara de un viaje que estaba en el exterior, no sé dónde, pero lo estaban esperando a él para empezar con la tarea de extracción de los compañeros. Bueno, muestra que todo fue preparado para que él tuviera una plataforma y una tribuna para ser político, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un articulito acá que lo vamos a comentar. Empezamos con el bloque de la memoria también. Bueno, sí. Como para ir para después vamos a nombrar a esto, el año que viene a estos 33 sobrevivientes van a estar en la efeméride, en la efeméride de nosotros. Bueno, Bueno, un 11 de octubre de 1885 nace en Londres, Inglaterra, la doctora Alicia Moró de Justo. Se graduó de médica en Buenos Aires en 1914. Escribió La mujer en democracia y propició el voto femenino. Murió el 12 de mayo de 1986. O sea que vivió casi 100 años. 99 años. 100 años. Bueno, Alicia Moró de Justo, ya hemos alguna vez hecho algún comentario, es una militante del Partido Socialista. Y fue una de las primeras luchadoras por el voto femenino, los derechos civiles de la mujer, que siempre se lo atribuyen a Eva Perón. Nosotros diríamos que es Alicia Moró de Justo. Claro, Alicia Moró de Justo, y en el gobierno justicialista, también gracias al dramanito que da Eva Perón, se logra el voto femenino. Pero ya tenía sus antecedentes. Bueno, un 12 de octubre, que no está en la hoja, pero que lo traigo en la memoria, se descubre América y empieza el saqueo. Eso es lo que dicen, que descubrieron, no descubrieron nada, ya estaba... Bueno, llega Colón a América y empieza el saqueo, del que hasta hoy somos víctimas, los pueblos americanos. Bueno, un 14 de octubre de 1962 comienza la crisis de los misiles, cuando un avión estadounidense detecta un misil balístico soviético en la isla de Cuba, a 150 kilómetros de Estados Unidos. Este fue un momento de la Guerra Fría que se estuvo más cerca de un enfrentamiento directo entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos y de una guerra nuclear. Bueno, ahí podemos dos potencias que, bueno, se estaban disputando, por eso llegan a encontrar esto. Eran la puja de interés político y económico en ese momento. Estamos hablando de 1962, donde querían, también estaba la puja del hombre, haciendo memoria del hombre que quería, quien llegaba primero a la luna, para demostrar un potencial económico y a ver quién iba a ser. Y bueno, lo terminó ganando y demostrando después de Estados Unidos tirando la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Bueno, acá recordemos que esta crisis fue producto primero del bloqueo que provocó Estados Unidos a la isla de Cuba y la constante agresión que se produce a partir de la Revolución Cubana, ¿no? El compromiso que le arranca el gobierno revolucionario cubano a Rusia de ser una ayuda socialista. Claro, entonces a partir de ahí y a partir de esta crisis que puso en vilo a toda la humanidad, los intentos grotescos de Estados Unidos de intentar invadir la isla de Cuba se fueron disolviendo. No así el bloqueo, no así la constante propaganda en aquellos años de radio, sobre la población cubana. Bueno, y volviendo a lo que nos toca hoy, con respecto a los mineros chilenos, vamos a leer un articulito sobre lo que no se ha hablado de aún, o si se ha hablado, se ha hablado muy poco, o muy al pasar, de la situación de estos trabajadores, ¿no? Minería chilena se declara en quiebra amenazando con no pagar los salarios de los 33 mineros atrapados. Hace pocos días apareció una noticia que pasó casi desapercibida. Solo salió en un pequeño recuadro de algún diario, casi como una información de color. La empresa San Esteban, dueña del yacimiento San José, acaba de declararse en quiebra, amenazando con no pagar los salarios de los 33 mineros chilenos enterrados a más de 700 metros de profundidad. Lejos han quedado los juegos de artificios montados por la burguesía chilena y su Estado, transformando la desgracia en de las pésimas condiciones en que los mineros realizan su trabajo en una parodia patriótica, como si en lugar de tratarse de trabajadores sufriendo las consecuencias del atropello y la codicia patronal fuera una misión emulando a Julio Verne y a su viaje al centro de la Tierra. Ahora vemos cómo se mueve, cómo se vuelve a la carga con distintas especulaciones. Si hasta se dice que se postergaría el rescate de los mineros hasta que el presidente Sebastián Piñera regrese de su viaje por Europa, pero de la quiebra ni noticias, como si se lo hubiese tragado la tierra. La epopeya del rescate, con toda la tecnología puesta en acción, no debe hacer olvidar la raíz del problema: las pésimas condiciones de trabajo de los mineros, la brutal superexplotación que sufren ellos y sus familias, abandonados a suerte y verdad en las entrañas de la tierra, mientras los empresarios inescrupulosos cuentan sus actividades, cuentan sus dividendos y se abren de piernas con la complicidad de los estados. Más allá de la alegría por la proximidad del rescate de los 33 compañeros, el retorno a la superficie, el contacto con sus familiares y amigos, seguirá pendiendo sobre ellos y su familia la incertidumbre. No ya de la permanecer más de 2 meses sepultados, sino la de ser una vez más manoseados y humillados. ¿Cómo llamar sino a la noticia que recibirán apenas salgan del encierro? La novedad de que la empresa que los explotó, que los mandó a la mina sin importarle las más elementales condiciones de seguridad, no existen más. Y los salarios de estos cruentos días de sufrimiento saldrán de las arcas del Estado. Todo el pueblo chileno deberá pagar la inescrupulosidad empresaria. La velocidad de las empresas mineras recorre toda la cordillera de los Andes, uniendo a los pueblos de Argentina y Chile. Enfrentamos al mismo enemigo en ambos lados de la montaña. Sabemos de lo que son capaces si no los enfrentamos. Por eso el reclamo de la justicia ante este accidente está unido indiscutiblemente con la lucha contra la devastación minera, contra el saqueo de nuestros recursos naturales, contra la contaminación y la superexplotación de los trabajadores. Por eso el pueblo no olvida ni perdona. Bueno, acá también hay que tener en cuenta que incluso lo vienen anunciando y lo vienen denunciando en algunos casos, algunos medios de prensa, se ha montado un negocio de tal característica que, por ejemplo, se hablaba de que estos anteojos especiales que están usando estos mineros para readaptar su visión de penumbra que tenían allá en la profundidad con las luces de artificiales de anoche y de la luz natural de hoy en el día, es una marca yankee, no sé si no la nombraron, pero según dicen, esa marca hoy ha aumentado sus ventas en un 600%, justamente porque le ha hecho propaganda de que esos anteojos es la que ha provisto de anteojos los mismos. También venía escuchando ahora, antes de llegar a la radio, en un noticiero deportivo, que justamente uno de los trabajadores que están sacando en estos momentos es un jugador de fútbol amateur. Entonces, hasta el Club Atlético Real Madrid, les había mandado de regalo camisetas autografiadas por todo el plantel. Y también una invitación a presenciar no sé qué partido, no sé si de la Copa o qué. Sí, le han dado viaje, claro. Entonces, un montón de regalos que no vienen al hecho de que no les quieren pagar el salario, que quedan 250 familias o muchachos sin trabajo, porque se le filtró un cartelito que decía 33 mineros están bien, claro. 250 estamos mal. Eso es de los compañeros que al declararse en quiebra la empresa no les quiere pagar los salarios, donde se va a tener que hacer el Estado cargo de todos los salarios, no solamente de estos 33. Sí, es lo que no se sabe, porque de lo que se habla es de ellos 33, pero sin embargo están todos los de rescate, todos los compañeros que han laburado para que los busquen por lo menos. Porque si no hubiese sido por la presión y la autoconvocatoria de todos los de compañeros y de las familias, les puedo asegurar de que estaríamos hablando de 33 desaparecidos. Y bueno, también ahí, fíjense, el Estado Nacional chileno se oponía a que se las familiares armaran el campamento y permanecieran en la zona. A pesar de las amenazas, a pesar de la sugerencia, los familiares se quedaron y se mantuvieron en esa posición. Y cerca. Tampoco querían... la prensa. La prensa se le instaló. Tampoco querían a los niños, y los niños se quedaron con sus madres y sus padres. Porque una presión del pueblo, claro, mismo, porque vimos cómo se trasladó todo el pueblo de Copiapó hasta ahí, hasta la mina, hasta y se instaló, y tuvieron que ponerle payaso, escuela, maestra, claro, todo, bueno, ahí no había ni internet, bueno, había, sí, ahora tienen de todo. Sí, sí, ahora tienen antena para comunicación. Y después van a tener que, y les puedo asegurar que el día de mañana, después de esto, van a hacer un monumento a los 33, donde van a, para seguir sufructuando de toda la desgracia, claro. Incluso se habla de que se va a escribir un libro, ya también se está hablando de una película, o sea que algunos le han visto la beta... Económica. Aparte, también se rumoreaba, como rumor, que en el trabajo de perforación de esta máquina que hizo el ducto, por los residuos que iba extrayendo, encontraron vetas de oro. De oro y cobre, igual. O sea que le pueden seguir sacando el jugo a esa mina, que ya estaba declarada hacía rato como insegura, y a pesar de todo, y a pesar del Ministerio de Minería, se había autorizado a esta empresa para hacer una explotación sobre la misma, incluso hasta mandando gente con una discapacidad, si se quiere, porque un enfermo diabético no puede someterse a esas presiones, a esos trabajos tan forzosos como el trabajo de minero. Entonces quiere decir que esta empresa ya hacía rato que estaba incumpliendo. Es más, también tuvo denuncias anteriores a esta de 42 casos de incumplimiento de los convenios que hay para la seguridad del trabajador. Estamos hablando también de que los mineros allá en Chile, como decir acá el gremio de laburo, de la UOCRA, son los que menos cobran, los que menos posibilidades tienen de salud pública, de atención, pero sin embargo el sindicato de allá le cobra todos los meses la cuotita, claro, y lo sigue explotando también. Bueno, y acá nosotros, como somos cabeza dura y persistente en nuestro mensaje a los oyentes, acabamos también a ver con claridad la cuestión de lo que nosotros denominamos el capitalismo monopolista del Estado. Cómo la presión económica del monopolio ejerce un control sobre los gobiernos y sobre el Estado, en este caso, en perjuicio de los trabajadores. Más allá del circo mediático, más allá de los premios, de los regalos que van a recibir estos compañeros, mientras dure la euforia, mientras dura el interés mediático, van a tener prensa, van a tener regalos, van a tener a lo mejor un buen pasar. Después no sabemos. Pero sí sabemos que, por ejemplo, el presidente Piñera, para controlar y poner en caja al representante gremial de este grupo, ya le ha ofrecido un trabajo en el Ministerio de Minería para asesorar sobre la seguridad del trabajador minero. O sea, cómo se quiere poner en caja al trabajador para que no haya reclamos, porque ahí no está demostrando, si tenemos una visión un poco más amplia, de que a la mina la van a seguir laburando. Entonces lo ponen de jefe de seguridad y, claro, dicen, bueno, esto sí, esto no, y después si pasa algo, bueno, vamos a ver cómo reaccionan. El tema es cómo reacciona el individuo. Lo que sí a mí me resultó muy emotivo la actitud que tuvo ese segundo minero que sale del pozo, por así decirlo, que tuvo una actitud bien de clase, bien de obrero, bien de trabajador, porque fíjate vos cómo él desprecia todo el protocolo que se le quería imponer. Sale a los gritos, eufórico, este, lo abraza al presidente como si fuera un hermano, la abraza dos veces a la señora del presidente, y ves que la está apretando a la primera dama. Y tenés que estar dos meses prácticamente encerrado. Les trajo de souvenir un par de cascotes de los que tuvieron que soportar ellos encima a 700 metros, como diciendo, este es mi recuerdo y mi souvenir para que se lleven un recuerdo de esta crisis. Y también rompe el protocolo saliendo de ese grupo de saludadores que estaba el presidente, el ministro, los familiares y la familia marista, y se acerca a la barrera donde estaban el resto de los trabajadores, donde se abraza con sus compañeros y bueno, ya los arenga con el famoso chichichi Chile, los mineros de Chile. Bueno, eso es, yo creo que lo importante también, yo creo que ese es el espíritu del proletario. Y sí, estamos hablando de trabajadores que tienen que tener, psicológicamente tienen que estar preparados para meterse a encerrarse, porque es un trabajo no que salís a trabajar, sino un trabajo que te vas a encerrar, donde te vas a sepultar prácticamente vivo. Entonces la concentración y el... psicológicamente tienen que estar bien preparados todos estos trabajadores mineros, no solamente los 33, los 33 han sobrevivido gracias a ese esfuerzo psicológico que tienen, esa fuerza y ese espíritu, y como dijiste recién, por la disciplina proletaria que te la da el mismo proletariado y el mismo compañerismo de trabajar con tu par al lado, pegado al lado de la máquina, pegado al lado de tu compañero. Bueno, acá nos mandan un mensaje de un amigo que nos dice que la estatal Codelco, que Piñeira quiere privatizar, fue la que hizo todo el trabajo, el laburo de rescate, pero no lo reconoce. ¿Ah? O sea, esa es otra, ¿no? Constantemente ayer y más hemos visto en las publicaciones, en algunas publicaciones de los medios burgueses, la palabra milagro. Y ayer también constantemente algunos periodistas de distintos canales hablaban también del milagro y bueno, que gracias a Dios. Claro. Entonces, más que eso, más allá de las creencias, ¿no? Que algunos se pueden haber fortalecido en su creencia allá abajo, y algunos familiares también. Pero acá, insistimos, acá no ha habido milagro, acá ha habido trabajo humano, ha habido aporte de trabajadores, de sus compañeros, conocedores de la mina, de los pozos donde tenían, o sea, porque fueron los que indujeron a dónde había que perforar para tratar de llegar a ellos, lo que acabamos de comentar recién, la disciplina proletaria de los trabajadores para poder sobrevivir en una situación extrema, eso todos estos casi dos meses y medio, las máquinas también las operaban obreros, o sea que acá No vino una máquina y hizo un agujero sola porque acá, se le ocurrió. Claro, no vino, nadie dijo, a ver, eso es lo más lejano a la realidad, ¿no? Entonces, qué es lo que se intenta acá con todo esto, con todo este bombardeo mediático, es bueno, es poner justamente una situación que controlaron los trabajadores desde el inicio, más allá de la desgracia, quitarle rédito, ¿no? Al trabajador y al proletario que se hizo cargo de su crisis y de sus compañeros que hicieron todo lo posible para sacarlo, y lo hicieron. Porque gran parte para ellos poder salir, poder rescatarse, tuvieron que laburar ellos desde adentro de la mina, porque siguieron laburando, no se crean que, o sea, trabajando para poder salir, porque si no, no podrían haber salido nunca. Bueno, y otra cosa que también tenemos que, ya como para ir cerrando, ¿no? O sea, cuando acá nosotros en este artículo decimos que esta es una realidad común tanto para argentinos como chilenos, o sea, porque si fíjate vos, ¿no? Se dice que la mayor fuente de ingresos en el pueblo chileno hoy es la minería, y sin embargo nos están demostrando en qué condiciones infrahumanas tienen que trabajar estos obreros, ¿no? También se le filtró algo ahí, aparte de las condiciones de trabajo, que le tuvieron que bajar los trajes para que salieran, o sea que ni ropa de laburo de minero tenía, porque si tienen que bajarle la ropa, es porque no tenían ropa y allá según, abajo. Según ellos, porque hacía mucho calor, pero bueno, Pero la otra es que también abramos ojo al piojo, como dice el árbol, ¿no? Porque acuérdense que está en disputa a la altura de la mina de Pascualama de acá de San Juan, por el lado chileno, la intención de la Barrick de hacer una gran, un gran desastre ecológico atacando un glaciar del directamente lado chileno, donde todavía no ha habido pronunciamiento del gobierno nacional. Entonces, el tema acá, fíjense, el discurso constante de ayer de Piñeira era de que se iban a rever un montón de cosas, pero nadie ha dicho absolutamente nada de las condiciones de saqueo y de desprecio a la naturaleza que vienen imponiendo estas empresas monopólicas mineras que están haciendo estragos en la cordillera de los Andes, tanto del lado argentino como del lado chileno. Bueno, vamos a ir a un temita musical y enseguida volvemos con este programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo. Se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156 54 79 88. Y retomando el tema también de la distribución de la riqueza, vamos a leerles un articulito que se titula La distribución de la riqueza kirchnerista. En época del gobierno kirchnerista al servicio de los monopolios, distribución de las riquezas se escribe esta manera. Exactamente al revés. Bueno, no se la leo porque está al revés. A surgir al ek, no y cubirst al. Exactamente al revés. Porque el significado también está dado vuelta. En este país los recursos de los trabajadores y del pueblo se los recaudan para dárselos como subsidios a los monopolios. Se cobran impuestos a la ganancia a quienes no tienen ganancias, los trabajadores. Del Fondo Social de Jubilaciones se utilizan millones para emitir bonos y destinar esos dineros a negocios de grandes monopolios. A la hora de discutir y legislar sobre el 82% móvil para los jubilados, que está pasando ahora, el partido gobernante obstruye y no da quórum para que se trate la ley en el Congreso. El gobierno de la justicia social no mueve un dedo para que se deroguen las leyes de flexibilización laboral y así podamos dar miles de empleos, de ejemplos a la distribución de las riquezas al revés. En la fecha se publica que los asalariados están cada vez más lejos de la vivienda propia. Otra raya más al tigre. La noticia da cuenta de que solo el 5% de los que trabajan cuentan con los ingresos exigidos para un crédito hipotecario. Por eso, apenas 6,3% de las propiedades se venden con estos tipos de préstamos hoy. Un salario medio compra la mitad de metros cuadrados que hace 15 años. Y estos son datos que da la propia burguesía. A pesar de los promocionados porcentajes de 6 o 7% de crecimiento anual, durante 7 años seguidos, la inflación y la baja de salarios real, pérdida del poder adquisitivo y la falta de crédito disponible para el asalariado y trabajadores en general, obran en conjunto para empobrecer al pueblo. De tal forma que a la par de los florecientes negocios, el empobrecimiento de las mayorías es inocultable. Este es el progresismo de los Kirchner, que no es más que la forma obligada que tienen los monopolios de ejercer su dominación. Apriete económico y agobio social contra el pueblo, con discurso de justicia social, respeto a los derechos humanos, etc. Por eso nuestras energías y centro de las luchas deben estar orientados a la conquista de las mejoras laborales y jornadas dignas de 8 horas de trabajo y 40 horas semanales. Allí está el eje de acción nacional del cual no tenemos que desviarnos, sumando al mismo todos los reclamos específicos de cada lugar o ámbito de trabajo. Un eje de unidad que expresa el sentir y la aspiración de la mayoría laboriosas de este país, en el marco de una situación defensiva del poder de los monopolios y sus gobiernos, quienes ahora deben enfrentar, además su crisis política, la iniciativa independiente de los trabajadores y el pueblo en general, que empiezan a hacerse sentir en la lucha de las clases. Bueno, muy sencillo, ¿no? O sea, acá queda clarito. ¿Para quién gobierna quién? Claro, el otro día había una queja pública de que había grandes empresas que no pagaban ganancias. Claro, si tienen una serie de artilugios. Y si tienen todo un proletariado que paga ganancias. Claro, no, por eso, pero ellos tienen una serie de artilugios legales y resoluciones del BCRA que los terminan no pagando ganancias. Y sin embargo, al trabajador compulsivamente se le descuenta por bono de sueldo el impuesto a la ganancia. Cuando el salario, ya lo hemos hablado acá en este programa, no es ganancia. Ganancia es pérdida. O sea, porque el trabajador no invierte nada para ganar. Lo único que tiene es su fuerza de trabajo y su capacidad laboral. No hace inversión. El que gana es el empresario. Claro. Porque él está haciendo una inversión para ganar dinero. Exacto. El empleado no. Uno va, trabaja y pone su físico, su mente, claro. Pone todo lo que tiene que poner, que es el ser humano, para cobrar un salario. Su fuerza de trabajo. Su fuerza de trabajo. Exclusivamente. Entonces, no hace una inversión para ganar. Lo que ganar. Queda más se llama plusvalía. Claro. Bueno, esto podemos charlarlo y verlo de 10 millones de maneras, que es una explotación al trabajador. Bueno, mira, porque antes de irnos del tema, o sea, del tema anterior, porque me quedó picando, y digo, no lo voy a dejar pasar. Este Piñeira, que ha dado como 10 discursos ya vía por su propio canal. Yo he visto solamente una imagen que sale en todos los canales. Claro, o sea que ya está, ahí ya está. Tiene una franquicia que hay que pagar. Que ya hace negocio con su canal de televisión. Y se haciéndose el popular. Así como está haciendo, que no lo vamos a negar, porque el pueblo chileno así se lo exige y él tiene que responder a esa exigencia, está haciendo una obra humanitaria liberando de su opresión a estos 33 compañeros trabajadores mineros en su desgracia. Pero en el sur chileno, vamos a la otra punta. Vamos al extremo, está un grupo de... originarios mapuche que están haciendo huelga de hambre, entre los cuales hay un par de chicos que entre 11 y 12 años que están padeciendo cárcel por haber hecho protesta, por reclamar por su tierra, por enfrentarse al saqueo injusto que se ven sometidos por el invasor civilizado, y no, sobre eso nadie habla en Chile, ¿no? O sea, hablando un poco recién del patriotismo, todo. Ellos también son hermanos chilenos y son descendientes de todos esos mapuches, esos 33 mineros. Entonces, bueno, antes que se me fuera, ahí tenemos al popular Piñeira y humanista Piñeira, ¿no? Dejando morir a gente de hambre en su protesta, por no ser blanquito, por ser pero ya se le termina lo de los 33, bueno, se va a tener que ir para eso. Bueno, volviendo al ámbito nacional, venimos a hablar de una empresa de los trabajadores, de los compañeros que sí han dado pelea a este gobierno, le siguen dando pelea, y lo venimos nosotros anunciando en este programa, que es Paraná Metal. Bueno, acá aclaremos, ¿no? Acá un poquito también antes de arrancar, podría decirse que este conflicto en esta empresa de Villa Constitución, Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, del que muy pocos hablaron y del que no tuvo ningún tipo de prensa, ni siquiera local de allá de la zona de Santa Fe, ni nacional. Y algunos pocos han comentado, aparentemente habría llegado, digamos, a un arreglo y no a su fin, porque yo pienso que todavía las condiciones no están dadas para que, digamos, se termine el conflicto. Pero acá ha habido una gran pelea de parte de los trabajadores y que es un poco lo que queremos mostrar y hacer conocer, ¿no? Paraná Metal. Con la firmeza y la determinación de los trabajadores en lucha, la clase obrera ha dado un gran paso. En la asamblea resonaron los gritos de los obreros que festejaban y aprobaban los puntos obtenidos después de más de un mes de lucha interrumpida desde que los directivos de la empresa Paraná Metal anunciaban el cierre de la planta. La ovación expresaba a la vez un sentimiento de logro y de alivio. Alivio porque finalizaban más de 30 días de duro sacrificio en mantener un corte de rutas que significó un esfuerzo extraordinario a los obreros y su familia, quienes tuvieron que luchar contra el cansancio, la incertidumbre, la mentira, los intentos de engaño y la pasividad exasperante de supuestos actores que nunca aparecieron para dar una iniciativa de solución. Logro, porque cada obrero sintió la propia fuerza en la obtención de los puntos obtenidos, la fuerza individual propia y la que hace a la unidad de la clase, porque desde un comienzo los trabajadores tuvieron que encarar la lucha con iniciativa propia surgida desde las bases, totalmente autoconvocados. Ausencia total de las instituciones del sistema, decisiones en asambleas, democracia directa, iniciativa de las vanguardias de ese movimiento, y todo un cóctel de lo mejor de la clase obrera cuando tiene que decidir su propio destino sin esperar nada de lo que el sistema ofrece. Los puntos más álgidos de la lucha fueron la participación masiva de todo el pueblo de Villa Constitución y la simpatía y expectativa que el conflicto despertó en todo el ámbito nacional. El paro regional arrancado por pura iniciativa de las bases con la fuerza de toda la clase obrera de la zona que sentía y quería participar solidariamente de las medidas. Con el correr de los días, el gobierno, el sindicato y la empresa, acosados por la firmeza y la determinación de los obreros en lucha, debieron ir modificando todos los puntos de negociación. Desde la posición irreductible de los directivos de la fábrica de no asistir a la negociación, el movimiento logró doblar el abrazo a los burgueses de Paraná Metal y al gobierno a su servicio, obteniendo una serie de puntos entre los que se destacan los siguientes. Durante 6 meses, los convenios, los 900 obreros rotan 300 puestos de trabajo. Los 600 que quedan momentáneamente suspendidos cobran 2.000 pesos. Se pagan las indemnizaciones a quienes se retiran o encuentren otros trabajos. En conclusión, la burguesía llegó a este punto con un desgaste en que la empresa debió sacarse la careta y aceptar que el intento de cierre en realidad ocultaba querer dejar todos los obreros afuera, borrón y cuenta nueva, para replantar una serie de negocios que ya tenía abrochados. El gobierno no tuvo que recurrir impensadamente a recursos que quería destinar a otros temas para pagar los sueldos de los obreros, perseverando durante todo ese tiempo, con el fin de calmar las aguas y que el ejemplo de estos trabajadores no cundiera por todo el ámbito nacional. Esto último es como querer tapar el sol con un dedo. La cúpula sindical de la UOM regional, totalmente impotente y acorralada, solicitó ayuda a la UOM nacional. ¿Para movilizar y hacer un paro nacional? No, para tratar de que las cosas no se les fueran de las manos. Por eso se sentó el empresario Brunelli, secretario general de la UOM de San Nicolás y miembro de la directiva nacional, en la mesa de negociaciones. Así todo, no pudo evitar que obreros y delegados trabajaran juntos e impulsaran una serie de iniciativas que no habrían pasado nunca por la mente de esos personajes, tal como el paro regional que se realizó afuera de puro empuje de la clase obrera y el pueblo de Villa Constitución. Como vemos, el costo político para ellos fue enorme. Viene el caso, la famosa frase, el ridículo no se vuelve. En cambio, desde este lado de la contienda, la unidad entre la clase obrera y el pueblo fue nuevamente el distintivo característico del movimiento social de Villa Constitución. Esto nos da la idea de que la clase obrera puede alcanzar con su acción y los niveles de unidad que se puede lograr por el papel que cumple en el contexto social. El movimiento también dio nacimiento a la organización de una vanguardia que superó el límite de la organización sindical y comienza a mirar por encima del ámbito estrictamente gremial, con la vista puesta en un terreno en el que aparece la lucha de clase nacional. La propuesta revolucionaria también se hizo presente en medio de esta lucha y se comienza a difundir con la vanguardia organizada, despuntando el brote necesario para encauzar toda esta energía de combate al canal de la lucha por la liberación de los trabajadores del yugo al que los someten los monopolios. Todo esto ha desatado este conflicto que, en una batalla más en el camino de la lucha entre los intereses de la burguesía monopolista y el pueblo argentino. Una vez más, la clase obrera marca el camino y se yergue como la única capaz de unificar y liderar un proceso de lucha en el que se condensan los intereses diversos de todos los sectores populares. El conflicto continúa porque esto es un conflicto de clases. Aquí se cierra un nuevo capítulo y se ha comenzado el siguiente. La clase obrera ha logrado un pequeño alto en el camino que la pone en mejores condiciones de afrontar los próximos retos. La vanguardia revolucionaria, ahora más robustecida, tiene antes sí un panorama mucho más amplio para poder avanzar en un camino que se abre con más generosidad que el transitado hasta aquí. Esto, por eso decía, era importante recalcar que esto fue un triunfo de los trabajadores. Tengamos en cuenta que este conflicto empieza hace como 2 años ya, ¿no? O sea, pero se recrudeció hace 2 meses cuando se habló de cerrar totalmente la planta, ¿no? Si mal no recuerdo, fueron antes de la fiesta, de unas fiestas de fin de año, que empezaron con las suspensiones y claro, todo. Esto fue hace 2 años atrás. 2 años atrás cuando empezó el conflicto. Entonces ahora lo que se ha logrado es que no se despida a los trabajadores, hay 300 puestos de trabajo permanentes de 900 trabajadores que hay en plantel. O sea que 600 se les va a pagar, mientras estén suspendidos, el sueldo del Estado. Ahora, también está la posibilidad, que antes no estaba, de que cada uno que decida retirarse de la empresa por renuncia o porque consigue otro trabajo, que lo haga. Bueno, entonces, por eso decimos que este es un triunfo de los trabajadores. Y recordemos que en la seccional de la UON de Villa Constitución está el otrora y viejo combativo compañero Pichinín de la famosa lista marrón, que hoy lamentablemente es un dirigente burocratizado que piensa más en su responsabilidad de dirigente que en su condición de clase, que fue lo que lo llevó a ocupar el lugar donde está, porque así se ganó la confianza de sus compañeros. Recordemos que Piccinini en la década del 70, cuando el golpe del 76, terminó encarcelado, ¿no?, como muchos otros compañeros. Y bueno, y tal es el caso que su ladero Brunelli, allá en Villa Constitución, aparte de ser un dirigente gremial, son dirigentes conocidos, populares. Claro, y tiene una empresita, por eso acá hablan de que el empresario Brunelli se sentó a negociar, vaya a saber desde qué óptica, las necesidades de los compañeros de Paraná Mental. Bueno, lo importante es que acá se dio un paso al frente en la organización y en la lucha, y esto no ha salido publicado en ningún medio de la prensa burguesa y no se han hecho comentarios salvo de las organizaciones populares y medios de comunicación alternativo. Nadie ha hablado sobre este conflicto en Villa Constitución. Bueno, y ya estamos terminando este programa. Sin más para hablar, nos vamos despidiendo. Esto fue La Chispa que enciende la voz del pueblo, y los esperamos el próximo miércoles a partir de las 19 en FM Cuyum. Nuestra vía de comunicación es 156 54 79 88, y será hasta el próximo miércoles. Mi nombre es Leo, quien nos ayudó en la sala de operaciones, el Pirata, y hasta la próxima. Y bueno, y como habrán visto, no le hemos dado mayor trascendencia al 12 de octubre por tratarse de un día de opresión para los pueblos americanos. El día del saqueo. El día saqueo. Y sí, festejamos el 13 de octubre como el día de inicio de la resistencia de los pueblos americanos y el feliz recuperación de los compañeros mineros atrapados ahí en el norte de Chile. Bueno, que sea hasta la próxima semana. Este es La Chispa que enciende la voz del pueblo, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Va a ser mejor que repleguemos las velas, que esto está muy bravo. A la deriva, navegando en la inercia, sin un rumbo claro. Esas nubes negras en el horizonte amenazan a aniquilar la calma antes de la tormenta que va a desatar toda esta tempestad. Viernes inminente, el destino de anarquía y caos. Los pocos botes salvavidas que habían ya fueron saqueados. Mujeres y niños, primero utopía de cuentos en alta mar.